Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A Tapar la Calle. Solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados. Solo los cogidos, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el cornetín. Solo el alguacil tocando el cornetín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes. Os deseamos a todas las radioyentes. Estamos una tarde más, el proyecto de Gusantina de Cuidados y Conciliación. Y queremos saludar a las invitadas de hoy, que, ¿por qué no?, se van a presentar ellas mismas. Por ejemplo. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Magiquien Mati. Estoy aquí pues desde septiembre formándome para ser mimbrera y estoy encantada de estar con vosotros y os deseo un día fenomenal. Hola, me llamo Senti y soy una más de las mimbreras. Hola, soy Margarita y soy otra más de las mimbreras y estoy muy encantada de estar hoy con vosotros compartiendo esta noche. Hola, yo me llamo Sonia y soy yo también mimbrera y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Como veis, estoy muy bien acompañada y al otro lado del cristal tenemos como técnica de sonido a Marta, hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Sandra, que es otra mimbrera, salúdanos, nos dice que no, tiene tantas vergüenzas. Bueno, estamos aquí porque hoy es nuestro momento. Ya sabéis que vamos entrando en A Tapar la Calle los diferentes grupos de edad de Gusantina y los diferentes proyectos. Hoy nos toca Cuidados y Conciliación y qué mejor que nos toque hoy, porque hoy es el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas. Entonces, tenemos un programa lleno de actividades. Os contaremos qué es lo que hemos hecho hoy y qué nuevos proyectos han surgido de Gusantina. Os queríamos compartir que estamos súper, súper, súper contentas de tener un nuevo proyecto en Cuidados y Conciliación, que es un hijico, por decirlo así, de otro gran proyecto, proyectazo que es Mimbres, que todas conocéis, y más últimamente por nuestra falta de financiación, y esas cosas, y habréis visto la campaña. Bueno, este nuevo proyecto se llama Mimbres Violetas. ¿Y por qué le hemos llamado así? ¿Por qué le hemos llamado Violetas? Pues porque es un proyecto que nos ayuda en la conciliación y los cuidados de peques, pero en el caso de mamás que están atravesando o han atravesado algún proceso de violencia machista. Entonces, os queríamos hacer partícipes de este nacimiento. Estamos muy contentas, lo consideramos un proyecto fantástico y tanto es así que lo hemos presentado a los premios Evrópolis, que son los premios que dan en la ciudad de Zaragoza a proyectos de buenas prácticas ciudadanas. Así que eso os queríamos decir. Y yo les voy a preguntar a mis acompañantes de esta noche, tarde-noche, ¿qué más les vamos a contar? Venga, ¿quién se anima? Margarita me mira con ojos. ¿Mati, quizá? Pues, a ver, en esta tarde, nosotras las mimbreras hemos querido trabajar un poco lo que es la violencia de género a través de unas imágenes y unas frases que suelen ser comúnmente dichas por hombres. Y hemos querido, pues, exponer lo que hemos pensado cada una de las mimbreras e intentar hablar de actitudes que en general se normalizan mucho. Y pues eso, hemos hablado, nos hemos dado cuenta y nos ha ayudado a, pues, cada uno hacer desde su postura lo que pueda ante esas violencias y ayudar a disminuirlas. Oh, qué bien te has explicado, Mati, fantástico. Bueno, como estamos en la radio, no os podemos enseñar las imágenes que hemos estado trabajando en la sesión de hoy, pero las estoy poniendo aquí sobre la mesa para que cualquiera de ellas elija una y nos explique un poquito qué es lo que vemos en la imagen y qué es lo que, bueno, que se ha decidido. La pregunta era, ¿esta imagen es machista o no es machista? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Por cuál? Bueno, pues una de esas imágenes están en un autobús en la cual hay dos personas, que dos mujeres en las esquinas y un hombre en medio. Y en esa imagen se puede ver como el hombre está con las piernas abiertas y las dos mujeres están como que el hombre está invadiendo su espacio. Entonces, esta tarde hemos llegado a la conclusión de que esta imagen es un poco machista, ya que el hombre puede abrir las piernas lo que quiera y lo ve normal, mientras que las mujeres no. Muy bien, estáis todas de acuerdo, ¿no? Hemos estado de acuerdo con esta imagen. Sí. ¿Queréis leer alguna de las frases que hemos trabajado también? No solamente eran imágenes. A ver, me está pidiendo Sonia uno, tiene ganas de hablar. Mi marido me ayuda con las tareas de casa. Un marido no ayuda con las tareas. Su casa y un marido tiene que hacer sus tareas como la mujer. ¿Queréis decir alguna otra cosa al respecto? A ver, cuando hemos repartido esta frase, que la vamos a repetir, es mi marido me ayuda con las tareas de casa, lo primero que te sale es que es una frase súper positiva, ¿sí o no? Sí, porque mucha gente la suele ver positiva porque, como básicamente dice la frase mi marido, pero que te ayude no debería ser así, debería ser colabora, ¿no? Qué importante es el lenguaje, ¿no? Hemos hablado también, solo tenemos que cambiar me ayuda por colabora y la historia es completamente diferente, ¿eh? Estamos hablando de otra cosa. Sí, todas asienten con la cabeza. Sí, sí, es súper importante. No necesitamos su ayuda. Las tareas de la casa son tareas comunes y lo que tenemos que hacer es eso, es colaborar. Eso se llama corresponsabilidad en las tareas del hogar, ¿no? En el hogar somos un equipo y el equipo se reparte las tareas. Si hay una persona de esa pareja que trabaja fuera de casa, pues evidentemente hay que encontrar un equilibrio. Pero si es la mamá la que trabaja fuera de casa y el papá no está trabajando en casa, pues igualmente hay que encontrar otro equilibrio. No será la mamá quien trabaje fuera de casa y quien haga todas las tareas del hogar, ¿no? Sí, eso es. Vale, ¿queréis comentar alguna otra frase de las que hemos trabajado? Sí. Otra de las frases es, ni machismo ni feminismo, no me gustan los extremos. Esta frase también hemos dicho que es un poco machista, ya que el machismo y el feminismo son cosas muy diferentes que mucha gente las confunde, ¿no? Básicamente, el feminismo es que queremos la igualdad entre hombres y mujeres y el machismo es la discriminación hacia la mujer. Sandy quería comentar alguna cosita. Bueno, va a trabajar sobre otra frase que hemos visto esta tarde. Se lo buscó por andar vestida así. Eso también hemos dicho que es machismo porque la mujer da igual cómo vaya vestida. Eso no tiene nada que ver, ella no va provocando. Bueno, aquí también, sí, ellas se han presentado, han dicho sus nombres, están participando en las formaciones de cuidados y conciliación en Gusandina, pero sí que tenéis que saber que tenemos a dos chicas gitanas y a dos chicas senegalesas. Se baja la mascarilla Margarita. Quiero decir que las culturas son diferentes y que en cada cultura el tema del machismo también se trata de forma diferente o directamente no se trata. O sea, todo es normal. A ver qué me contáis al respecto. Por ejemplo, en cuanto a las tareas del hogar. A ver, hablo porque no sé si en la religión gitana es igual, pero es como que esto se lleva... En la cultura gitana. Eso, a Sonia se le han abierto unos ojos. En la cultura gitana, que me he equivocado. En la cultura gitana es igual, pero es como que en Senegal o en cualquier otro sitio es como que esto es del antepasado, por así decirlo. Entonces es algo como que se ha llevado hasta ahora. Entonces pues a mucha gente le parece ya normal porque es algo que ya han vivido desde hace ya años. Y hay gente que, lógicamente, por ejemplo, yo que soy de esta generación de hace poco, pues no me parece normal porque eso yo no lo he vivido. Pero, por ejemplo, a mi abuela sí que le parecía normal de que ella haga las tareas de casa y que el padre es el que tenga que coger y traer el dinero a casa. Claro. No sé si se me ha entendido bien. Perfectamente. Vale, y Sonia Osendi... ¿No quieren comentar nada de la cultura gitana en este sentido? Bueno, pero yo sí que os puedo contar que lo que hemos hablado esta tarde es que sí que es verdad que a veces tenemos que romper con estas tradiciones, que son tradiciones, por decirlo así, porque están dentro, enmarcadas en una cultura. Pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotras? Lo hemos puesto como ejemplo, ¿no? Si a lo mejor... una mujer gitana joven ya está casada, alguna de vosotras lo estáis siendo muy jóvenes, es como si tuvierais un destino marcado, ¿no? Ahora toca pues tener un hijo, tener otro, estar pendientes del marido, el marido es quien va a trabajar, o sea, es un poco, ese es el futuro que se os dibuja a vosotras, ¿es así o me equivoco? Es verdad, sí. ¿Os sabéis, tú, por ejemplo, Sonia, estás casada? Sí. Y esto es lo que tú esperas para ti. Sí. Porque es lo que ha esperado tu madre para ella, tu madre para ti, desde pequeña. Estamos pensando, nacemos y con 3 años ya estamos pensando en nuestra boda. Hacer nuestra boda, siempre somos así. Sí. Sin embargo, hoy, todo lo que hemos hablado esta tarde, que hemos así como roto algún cliché o estereotipo que se suele decir, nos ha dejado como una semillita de, uy, esto tengo que cambiarlo de alguna forma. Sí. ¿Cómo te sientes, por ejemplo, Sonia? Con todo lo que hemos trabajado esta tarde, hemos visto también un cortometraje, o sea, un video muy potente. Bastante fuerte. Acerca de las violencias y cómo a través de la vida de una niña, cómo se le van diciendo una serie de cosas... así como todo muy seguido, y que nos ha impactado mucho, ¿no? Sí, bastante. Entonces, lo comentábamos, les da un poquito de corte todavía, es la primera vez, o bueno, no es la primera vez que están en la radio, pero no vienen desde que eran niñas en Gusantina. Les impresiona un poco el micro. Lo que hemos hablado ahí os lo cuento yo, o bueno, igual lo podéis contar, Mati o Margarita. Que quizá una manera de intentar cambiar las cosas es que ahora que vosotras estáis ya viviendo en pareja, pues que esas cosas con vuestra pareja, vamos, poner límites, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que habéis pensado en ese sentido? Bueno, pues como ha dicho Isabel, poner límites, porque es verdad que yo y muchas compañeras de Mimbres nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no se pueden permitir o había cosas que no las dábamos mucha importancia como las tenemos que tener. Básicamente como los comentarios de cállate, estoy con mis amigos, luego hablamos, no te pongas eso mientras no estés. Son cosas que básicamente tenemos que controlar y saber quién nos lo dice y quién no. Básicamente es que no te lo tiene que decir nadie, porque son cosas que a lo mejor tú las puedes decir y a esa persona le está dañando, pero tú no sabes que le está dañando. Uh-huh. Mati quería comentar también otra de las frases que han trabajado. Bueno, otra de las frases ha sido: se ha liado con 3 chicos en una misma noche, es una puta. Lo que yo no entiendo es por qué, si esta frase se dice en chicos, en plan, un chico se ha liado con 3 chicas, se toma como buena. Se le dice que es el macho alfa, pero si es una chica, ya le empiezan a tachar de puta y de todo. Y eso está mal porque yo considero que las personas con las que te líes no determina que seas. Esa palabra de puta está muy mal dicha y no tendría que ser así. Mientras que al hombre se le alaba, a la mujer se le discrimina y se le tacha. Y eso, pues eso está mal, en mi opinión. Muy bien, vamos a hacer una pequeña paradita escuchando un tema que nos ha sugerido Marta. Así que os dejamos, nada, un momentito con él. En la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Desperté en un prado verde muy lejos. Bueno, chicos, qué maravilla de canción, de verdad. Bueno, vamos a comentar una de las fotos que hemos visto esta tarde. Es una escena en la que están tres hombres y mientras pasa una chica la están mirando y piropeando. Es una escena muy común en nuestro día a día. Yo creo que todas las mujeres lo hemos vivido y podemos entender esta situación. Es algo denigrante porque no entiendo cómo una persona puede dar una opinión sobre tu cuerpo si tú no la has pedido, ¿sabes? Y además está sexualizando su cuerpo por el simple hecho de ser una mujer, mientras que un hombre no pasaría eso. Un hombre, en general, no se le suele sexualizar. ¿Por qué sí a las mujeres? Es una gran pregunta que creo que hay que reflexionar todos y todos. Todas tenemos que reflexionar sobre eso y hay que evitar eso. Y si somos presentes en esas ocasiones, hay que hablar, hay que alzar la voz y defenderse. Y una vez más, hay que seguir luchando sobre la violencia de género, que está muy presente hoy en día en nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, Mati, tenemos nueva locutora en Cuidados y Conciliación, sin duda. Sí, luego también, viendo una de las imágenes que ha comentado antes Margarita, esta de un asiento de autobús, el hombre sentado en mitad con las piernas absolutamente abiertas y dos mujeres, una a cada uno de los lados, encogidas, ocupando el mínimo espacio, sí que nos hemos puesto un poco hemos hablado sobre esto, sobre la invasión del espacio público, ¿no?, de alguna manera sobre las mujeres. Pero nos hemos planteado que, bueno, si nos vuelve a pasar, que a todas nos ha pasado y a las que nos estáis escuchando también, ¿cuál sería nuestra actitud o nuestra respuesta en este momento? Que sí que vemos que es una situación machista, aunque él no pretenda molestarnos. O sea, es algo que ellos también han interiorizado, porque no tenemos que perder de vista esta cuestión, que los hombres también son víctimas del machismo, ¿no? Y aquí hemos hablado de qué es lo que haríamos cada una de nosotras. Yo creo que esto suele pasar generalmente y las mujeres no nos solemos expresar ni decir nada porque siempre se nos ha dicho que tenemos que ser finas y es algo que tenemos que evitar porque no se es más mujer siendo más fina o más varonil y es algo que hay que evitar. Y en cuanto al hombre, el hombre en general se suele ser alabado cuando hace eso y es como que tiene que guardar siempre una postura de macho alfa, por así decirlo, y es algo que hay que cambiar desde luego porque esto no puede seguir así para las próximas generaciones y hay que reflexionar mucho sobre esto. Bueno, como ha dicho nuestra compañera Isabel, lo que haríamos yo, en mi opinión, porque soy una persona que a lo mejor tengo más carácter que otras mujeres, porque como solemos decir, somos todas muy diferentes. Yo, por ejemplo, lo diría educadamente, que por favor, se me puede dejar mi espacio. Pero eso lo diría yo, pero habrá muchísimas mujeres a la cual habrá sufrido violencia y no lo quiera decir, que coja y se levante y se cambie de asiento. Y son cosas que también hay que evitar. Bueno, poco más hay que decir. La semillica la llevamos dentro. Cada una de nosotras vamos a actuar en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno de amistades, en nuestro entorno cercano, de manera que también coloquemos una semillica en cada una de las personas que tenemos cerca, ya sea nuestra pareja, a la hora de ser corresponsables en la casa, o ya sea nuestro padre, hermano, madre, porque hay muchas mujeres, todas estamos sometidas al machismo, al fin y al cabo. Todas tenemos parte de... Vamos, el machismo lo tenemos, somos machistas también. Eso es lo que tenemos que intentar, eso, meter esa semillica del feminismo, que no es lo contrario que el machismo, como han dicho ellas muy bien. Y para ello, lo que hemos hecho también en Gusantina, nos gusta mucho hacer construcciones colectivas, y hemos preparado, os invitamos a que paséis por la Plaza de Aso y veáis la cristalera, porque hay un mural que hemos realizado con una lluvia de ideas y nos han salido un montón de violencias diferentes, de violencias machistas. Estas violencias están escritas en unas nubes negras horribles, pero caen unas gotas con prácticas o herramientas de buen trato y de cuidado para intentar o minimizar o evitar o eliminar directamente este tipo de violencias. Así que os invitamos a todas a que paséis por allí para admirar nuestro mural, que lo hagáis vuestro y que esas semillicas del buen trato, del cuidado, se esparzan por todas partes. Así que nos dice Marta desde el control que nos queda un ratito todavía, que nos quedan nada. Así que recordad que estamos en el 101.8 de FM, en Radio Topo, en nuestro programa semanal A Tapar la Calle, y que no os olvidéis de que tenemos un equipo, el Calderete, un equipo de fútbol fantástico, que este sábado juega en el pabellón Tenerías a las 10:15 contra el Pinseque. Así que allí que iremos a jalearles, a animarles a ese Calderete tan bueno, y nada más, que se nos acaba el día, que tenemos que seguir luchando en contra de las violencias machistas, que me encanta que me hayáis acompañado, estas nuevas semillas también del proyecto, y que paséis una estupendísima semana a pesar de la lluvia. Si os queréis ir despidiendo, cerraremos así el programa. Muchas gracias por habernos escuchado en este espacio, nos lo hemos pasado muy bien y os animo a todas las mujeres a seguir luchando, que se puede y no nos queda nada. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a pasar buena noche. Hola Margarita, os deseo muy buena noche y también quiero añadir que la violencia no solo es físicamente sino también verbalmente. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, hasta la próxima semana. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba! Si vamos a vivir juntas, juntas hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntos.